Mis hermanos, continuamos nuestra pequeña serie sobre el Rosario de las Semanas. Es conveniente ser dóciles a la acción del Espíritu, y si el Espíritu Santo nos está dando una oportunidad de orar con mayor devoción, con un alimento nutritivo tomado de la palabra de Dios, yo creo que vale la pena considerarlo. Vamos a iniciar hoy. Y estoy seguro que es solo el comienzo. Vamos a iniciar alguna reflexión sobre la oración más importante que tenemos nosotros los cristianos, es decir, el Padre Nuestro. He acudido al texto original, al texto griego y a varios comentarios bíblicos antiguos y modernos para proponer este modo de orar la oración de Jesús. Como lo he dicho antes, no se trata de imponer mi opinión ni de imponer mi palabra, sino se trata simplemente de buscar el camino del Señor, el camino que Él quiere recorrer con nosotros, porque Él es el más interesado en que nosotros podamos orar. Para eso nos ha dado su Espíritu, para eso nos ha dado la palabra y el ejemplo de Cristo. Así que este es el primero de varios mini programas que vamos a tener sobre el Padre Nuestro, porque el texto que tenemos en el Rosario de las Semanas es un texto ligeramente distinto y es un texto sobre todo que cumple con aquello que hemos dicho, es pedagógico y tiene el ritmo y tiene la rima para que tu oración sea de cuerpo y alma. Así que empezamos. El texto griego original dice: Pater gemón, ho entois uranois. Padre de nosotros que en el cielo, es la traducción literal. Padre nuestro, así empieza la traducción del Rosario de las Semanas, Padre nuestro. Se podría decir Padre nuestro que estás en los cielos o que estás en el cielo, se podría decir, siguiendo literalmente al griego. Pero mira, hay una dificultad primera que encontramos, y es que al hablar así, realmente estamos presentando como una ubicación de Dios en lengua castellana. Eso no sucedía en griego, mucho menos en el arameo o hebreo, que podemos suponer que estaba en el corazón de Cristo al hacer esta oración, pero para nosotros sí. Y yo recuerdo en mi formación sacerdotal cómo había algunos que querían presentar el Padre Nuestro como más cercano, y entonces decían: hay que decir Padre Nuestro que estás en los pobres, o que estás en los que aman la verdad, o que estás en los que luchan por la justicia. Eso es tratar de ubicar a Dios, y el propósito de Cristo no es ubicar a Dios Padre, es mostrar cómo su poder está por encima de todo poder. Y eso creo que lo expresamos mejor si decimos Padre Celestial o si decimos Padre Nuestro del Cielo, que es la opción que hemos tomado en el Rosario de las Semanas. Decimos Padre Nuestro del Cielo. Luego viene aquella expresión, santificado sea tu nombre. Hay que tener en cuenta que los judíos, por una actitud de respeto, trataban al máximo de evitar la mención directa del nombre de Dios. Sabemos que ellos utilizaban expresiones como el Altísimo, o incluso vemos en el Evangelio de Mateo que hablaban de el reino de los cielos. Y el reino de los cielos todos sabemos que es lo mismo que el reino de Dios, pero esto muestra la tendencia de ellos a evitar la mención del nombre divino por respetuoso temor de ir a mencionarlo en vano, lo cual por supuesto iría en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, por eso ellos utilizaban mucho la voz pasiva y por eso utilizaban construcciones verbales en las cuales se evita la mención directa del nombre de Dios. ¿Cuál será entonces la mejor manera de traducir santificado sea tu nombre? De modo que corresponda a lo que Cristo nos enseñó y al mismo tiempo podamos hacer nuestra esa oración. Lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. Que Dios nos bendiga.